en Costa Rica. Volvemos a Costa Rica, pero esta vez a la zona norte del país. La expansión del monocultivo de piña en las zonas de Upala y Los Chiles es un ejemplo del modelo de crecimiento extractivista que impulsaron las políticas neoliberales desde los años 90 y que siguen en pie en nuestros países, nos informa nuestra compañera Fabiola Pomareda. En las comunidades de Upala y Los Chiles en el norte de Costa Rica, cada vez se extienden más los desiertos verdes sembrados de piña. El problema es que las piñeras son allí prácticamente la única fuente de trabajo y las personas campesinas están en una situación crítica. Bueno, prácticamente las piñeras tienen de 9 a 10 años de estar aquí. Llegaron porque una parte de los agricultores, esta zona era agrícola, se sembraban frijoles, arroz y maíz, pero una parte de los agricultores, por las políticas del gobierno, fueron quebrando porque se enjaranaron en los bancos, la agricultura, el caso de los frijoles, toda una vida ha sido una problemática porque no los compran. Entonces la gente fue quebrando y los agricultores se vieron obligados a vender unos a vender, otros a alquilar la tierra. Pero resulta que los que alquilaban la tierra, llegó el momento donde no les dio, como le dijera, sustantivo la situación de alquilar, entonces decidieron vender por otros motivos. Y al llegar las piñeras aquí, porque esto es una tierra buena para todo, aquí hay caña de azúcar, naranja, piña, se sembraba arroz, frijoles, maíz, yuca, ñame, ñampí, bueno, todo lo que es tubérculos. Entonces es una tierra fértil, una tierra buena, por eso llegaron los piñeros aquí. Bueno, nosotros los venimos organizando para combatir las piñeras desde hace por lo menos 5 años. Lo que pasa es que el efecto es muy poco porque hay muchos que le tienen miedo porque son gente poderosa en el sentido de mucho dinero. Entonces hay unos que ahí andan mendigando el trabajito y entonces a ellos les da miedo declararse como en verdad que para proteger el pueblo, para proteger el medio ambiente, para proteger a los niños. Así lo cuenta Gerardo Barba, vecino de Pavón de Los Chiles. Él pertenece a la Asociación de Desarrollo de Pavón, a la Coordinadora Norte Tierra y Libertad y a la organización Únete. Se calcula que en Costa Rica hay 45.000 hectáreas cultivadas de piña. El 51% está en la zona norte del país. Los efectos ecosociales de las piñeras han sido ampliamente documentados por académicos e investigadores. La gente de Upala y Los Chiles los viven todos los días. Lo que se conoce como extractivismo es un proceso social en el que grandes corporaciones se apropian de bienes naturales que eran propiedad común o privada, servían a la reproducción social de la vida local o eran parte del hábitat territorial. Este proceso fue promovido por el Estado, que ofreció beneficios a las grandes empresas, generando economías de enclave. El dirigente comunitario Wilmar Matarrita, quien también es líder del Partido Frente Amplio en Guanacaste, comentó lo siguiente. La piña, es, al igual que muchos monocultivos en nuestros países, está ubicada, digamos, dentro de toda la estrategia global del neoliberalismo, en donde nos ha dado a nosotros, los países de América Latina, el rol de productores de materias primas. Si nosotros estamos destinados para producir las frutas que se consumen en Europa, los jugos que se consumen en Europa, ese es el rol desgraciado que nos han asignado, y eso también nos genera muchas consecuencias. La piña trae consecuencias terribles. Yo digo que es un plato violatorio de derechos de las gentes y del entorno también, no solo de la gente, sino también de la misma naturaleza. En este caso, violación de derechos laborales, envenenamiento de agua, destrucción del hábitat de los animales, destrucción de animales, también de especies animales que están desapareciendo, la destrucción del bosque y la pérdida de la cultura local. El problema es que este proceso de producción extractivista implica entradas de dinero para el país y empleo. Pero como lo han explicado expertos, los monocultivos como la piña son ejemplo de lo que se llaman estrategias erróneas, es decir, políticas de desarrollo que quieren explotar los territorios pensando a corto plazo. Se buscan ganancias rápidas, pero sin tomar en cuenta los costos ambientales, sociales y los graves efectos en el agua. Gerardo Barba habló sobre esto. El agua se está contaminando, definitivamente el agua se está contaminando y causa las piñeras. ¿Por qué razón? Es muy sencillo. En las piñeras tienen 4 o 5 pozos perforados para abastecimiento de ellas, y a conforme van perforando pozos se va secando el agua de los acueductos que tenemos aquí, y también esa agua, esos pozos que ellos tienen perforados, el manejo de riego que ellos tienen de insumos hacia el suelo se traga esa agua y se va hacia abajo, y resulta que esa lo recibimos los pozos de acueductos y alcantarillas. alcantarillados que también son perforados aquí en la zona. La semana pasada, el Ministerio de Salud ordenó el cierre del acueducto de Veracruz de Pital, cerca de la zona, por contaminación con el agroquímico bromacil. Este se usa en las plantaciones de piña, banano y cítricos, y está prohibido en muchos países por su posible relación con el cáncer. A pesar de todo esto, Gerardo Barro explicó que la municipalidad tiene muy buena relación con los empresarios piñeros, porque a la zona no llegan inspectores de trabajo, ni de salud, ni de ambiente. También denunció la falta de acción de la SETENA y del Tribunal Ambiental ante estos daños. Los conflictos ecosociales generados por la expansión de la piña son provocados porque no hay ordenamiento territorial, hay poca fiscalización estatal en materia ambiental y la alianza de los gobiernos con el capital concentrado. Es en este contexto en que se están dando las luchas de algunas personas campesinas por la justicia ambiental. Wilmar Matarrita se refirió a lo anterior. Yo creo que una de las formas de contrarrestar las piñeras se puede ver a varios niveles. Uno es a nivel de las comunidades, de la gente, que es elevar su capacidad de organización y de combate, de lucha contra esto. Y la otra es también obligar desde las comunidades a los gobiernos a dos niveles, a generar políticas de protección para las comunidades. El gobierno nacional debe establecer, por ejemplo, cómo puede ser posible que las piñeras no paguen impuestos. Tienen de pagar impuestos y eso debe significar que algo le queda a la gente de las comunidades. A nivel local, las municipalidades con los planes reguladores deben de ubicar y saber distribuir el territorio para garantizar que ese territorio al final pueda ser bien usado por la gente y pueda garantizar el futuro de una vida con mejores condiciones para las diferentes poblaciones que están en ese municipio. Las entrevistas de este reportaje fueron realizadas por José Steven Solórzano. Desde San José, Costa Rica, y para el informativo Voces Nuestras, le informó Fabiola Pomareda.